Rememos hacia una nueva constitución. Los partidos políticos te dirán que votar por los independientes es perder el voto. Los políticos de siempre te dirán que votar por ellos es un voto seguro. Los políticos de siempre te dirán que votar por los independientes es hacerles el juego a la derecha. Ellos tienen el poder y lo van a perder. Votar por la lista Insulares e Independientes nos da una real oportunidad de hacer oír nuestra voz para la nueva Constitución. Vota Lista G, Insulares e Independientes. La lista Insulares e Independientes en abril competirá de igual a igual con los partidos políticos. De ti depende que la lista sea ganadora. Juntos seremos ganadores. Rememos hacia una nueva constitución. En esta nueva cápsula de Rememos hacia una nueva constitución del programa de la Red de Organizaciones Sociales Territoriales y Asambleas de Chiloé, estaremos revisando el derecho al agua. El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. Resolver el problema del acceso al agua, terminar con el monopolio del recurso, desprivatizar su propiedad, junto con promover la orientación territorial para el manejo integrado de cuencas, pompones y montes por parte de la comunidad. Espérate, ¿qué dijiste? Junto con promover la ordenación y pomponales. No me acuerdo qué dijiste, pero... Bueno, resolver el problema del acceso al agua, terminar con el monopolio del recurso, desprivatizar su propiedad, junto con promover la ordenación territorial para el manejo integrado de cuencas, pomponales y montes por parte de la comunidad. Este es uno de los puntos del programa de la Red de Organizaciones Sociales Territoriales y Asambleas de Chiloé, que en esta cápsula le hemos dedicado al derecho al agua. Oye, Antonia, pero aquí hay un montón de palabras que uno no siempre sabe lo que significan. Uh-huh. Porque dice, a ver, el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. Irrenunciable. Bueno, que no, uno no puede renunciar jamás, por ningún motivo. Aunque uno dijera, no, yo no quiero agua, no es posible. El derecho es tuyo y nadie te lo puede quitar, aunque uno no lo quisiera, pero nadie no quiere tener agua, todos queremos agua. Y por eso es inalienable, es decir, nadie puede quitarte ese derecho. Eso es para ti, es tuyo. Y los derechos humanos son todos inalienables, porque son la base de nuestra relación con los demás, en democracia. ¿Y qué es imprescriptible? Es decir, que no pasa de tiempo. O sea, da lo mismo que seas un niño, una niña, un niñe o un adulte, todos tenemos derecho al agua. Siempre. Nunca van a decir, no, usted ya perdió, ahora ya no tiene más derecho. Siempre, siempre, siempre vamos a tener todos el derecho a tener acceso al agua. Es inembargable. ¿Qué es inembargable? Inembargable es que el Estado no te lo puede quitar. Ah, o sea, como cuando te embargan la casa. Claro, como cuando te embargan la casa o que nadie te lo puede quitar por deudas, por ejemplo. Nadie te puede quitar tu agua para vivir por muchas deudas que uno tenga. Ok. Y también dice... terminar con el monopolio del recurso. ¿Y eso por qué es? Porque, bueno... A ver, pongamos un ejemplo. Se habla de los monopolios de los medios de comunicación. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el Mercurio es un diario, pero es dueño de un montón de otros diarios. Es decir, que una sola persona o una sola empresa, en este ejemplo, es dueño de muchos medios que tienen la misma perspectiva, que manejan la misma línea editorial, quiere decir las mismas opiniones y todo. Entonces el monopolio tiene relación a cuando una persona o una empresa es propietaria de múltiples cosas del mismo sector. Así como que una sola empresa sea dueña de mucha agua y que sí. Todos tuviésemos que pagarle a esa misma empresa el agua. Sí. Acá entonces, en Chiloé no pasa tanto porque hay muchas APR, pero en las ciudades y en el continente sí pasa harto. Sí, y aparte hay muchas fuentes de agua potable que no sabemos que son fuentes de agua potable. En el caso de nuestra hermosa comuna está el tema de las eólicas que están encima de las turberas hidrotróficas que generan agua y que nosotros no sabíamos eso, po. Y se montaron ahora empresas que son privadas. Claro. Y que están en ese territorio, por lo tanto. Y que están afectando el agua potable y por lo tanto pueden quizás poner en riesgo nuestro acceso al agua. O sea, porque puede haber agua, pero tenemos que lograr que esa agua llegue hasta nuestra casa para que la podamos consumir, ¿no es cierto? Sí. Ya, pues me quedó mucho más claro. Esto fue Rememos hacia una nueva constitución.